Tenemos el contacto con el Sindicato de la Industria del Medicamento. Estamos en contacto telefónico con la secretaria general del sindicato, Verónica Valverde. Verónica, buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Muy bien, muy bien. Bueno, hablábamos en los títulos del informativo de un conflicto que hay con los laboratorios ION y decíamos que es una empresa difícil en el sector, ¿no? Exacto. Sí, nosotros estamos hoy por hoy, el gremio está declarado en conflicto luego de haber celebrado la Asamblea General el 9 de septiembre. Nosotros ya venimos hace más de un año con este tema. La empresa venía realizando envíos a seguro de paros de trabajadores, agremiados y no agremiados en su momento. No era específica realmente cuál era el motivo por el envío de esos trabajadores. Estamos hablando ya de agosto del año pasado y bueno, el sindicato en todo momento frente a esa realidad de la empresa y entendía que bueno, que por lo menos estos seguros de paro fueran rotativos, cosa que nunca lo hemos logrado. Incluso en esa época, estando trabajadores en seguro de paro, la propia empresa ingresó a visitadores médicos a trabajar en las áreas productivas de acondicionamiento. Eso nosotros lo denunciamos y lo pudimos revertir. Bueno, nosotros en nuestro convenio colectivo tenemos una cláusula de prevención de conflictos que justamente apunta a que las partes a través de la DINATRA lleguen a un punto medio, a una solución de las cuestiones, y atravesando esta cláusula nosotros hemos como sindicato hecho propuestas y la empresa no era clara realmente cuál era el motivo realmente de este envío de trabajadores. Ya en marzo despiden a tres de las delegadas sindicales y a los pocos días a una cuarta delegada sindical, arrasando directamente contra la ANTRA. El comité de base, ¿no?, a las representantes de dicho comité. El propio ministerio ha propuesto algunas propuestas ministeriales que la empresa en su momento no las ha tomado. Alega de una reestructura, pero solapada, ¿no? Bueno, y hoy por hoy, después de ya dos meses, o sea, tanto lo que fue el mes de julio y el mes de septiembre fueron prórrogas que el Ministerio de Trabajo ha pedido a la empresa el mantenimiento de las compañeras en el seguro de paro para poder seguir buscando una solución. Bueno, finalmente quedan despedidas. Nosotros en la Asamblea General nos declaramos en conflicto generalizado. Realmente hemos agotado realmente todo lo que fue mesa de negociación. Como sindicato hemos participado y hemos buscado soluciones, pero no hemos tenido escucha del otro lado. ALN, que es la Asociación de Laboratorios Nacionales, que también ha integrado algunas de estas reuniones, se ha mantenido con el espíritu, al menos, de buscarle alguna solución, de reincorporar alguna de las compañeras, por lo menos en lo que es la industria, porque así tenemos una comisión de reestructura, también por nuestro convenio, que hace que esta comisión sea activa y responsable frente a esta situación, pero tampoco hemos tenido hasta el día de hoy algún tipo de propuesta que por lo menos a corto plazo haga pensar que esto se puede revertir. Hay un desconocimiento claro allí a la organización sindical, ¿no? Totalmente. A ver, Laboratorio ION no es de ahora, ¿no? Es histórico el arrebato hacia la organización sindical, y es histórico que siempre pone arriba de la mesa cualquier tipo de argumento de índole económico, pero muy cambiante, ¿no? Es una empresa que no mantiene la palabra, no mantiene realmente los discursos. Reunión tras reunión nos encontramos siempre con alguna cosa nueva. Eso genera una inestabilidad a la hora de negociar y una falta de palabra que no entorpece, lo cual lamentablemente, más allá de una mala gestión empresarial que la empresa pudo haber tenido, que no es la realidad de la industria claramente, da a pensar de que está siempre con el mismo objetivo, que es poder quitar la organización sindical de adentro de sus instalaciones. O sea, no es de ahora, esto es histórico. Uh-huh. Y con 4 despidos, creo que allí lo que está intentando es descabezar al sindicato, ¿no? Pero totalmente, aparte, fíjese, son no solamente 4 delegadas sindicales, sino son 4 madres de familia, o sea que eso también genera un impacto, un desgaste, y claramente eso es parte de la estrategia de la empresa, ¿no? Jugar al desgaste y al cansancio, el hecho de no tener adentro los compañeros sus referentes habituales como delegados también hace un clima pesado y bueno, y es parte de un todo que genera, ¿no? ¿Los trabajadores están llevando adelante medidas de paro diarias allí? ¿Cómo es? Hoy por hoy tenemos una carpa instalada en la puerta del laboratorio en la calle Paysandú, todo el día, de 7 a 18, activa, pacífica, informativa, y sí, estamos con medidas de paro, que se van a ir incrementando a los días, ¿no? A medida que no veamos realmente alguna apertura, para poder seguir con este tema responsablemente y seriamente, sí. Lamentablemente las medidas van a tener que ir incrementándose. Hoy por hoy estamos con medidas de paro y nos estamos juntando ahí en la carpa. Verónica Valverde, muchísimas gracias por el tiempo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, chao, chao.